Bueno, estamos en la escuela Florestán Fernández con el compañero Roberto de Guatemala, de la organización Colectivos de Lucha y Resistencia, a punto de empezar este sexto periodo de formación de formadores latinoamericanos. Y queremos empezar preguntándole, primero agradecerle la entrevista y preguntarle sobre los orígenes de su organización y las tareas que llevan adelante. Sí, gracias por la entrevista. Estamos acá en Sao Paulo, Brasil, ¿verdad? CLR, Colectivo de Lucha y Resistencia de Ishimuleu, Guatemala. Estamos también tratando de recuperar nuestro nombre ancestral, ¿verdad? Cercenado históricamente, ¿verdad? Por los regímenes que han mantenido el poder, ¿verdad? El status quo en nuestro país. Los colectivos de lucha y resistencia es un espacio de confluencia de diferentes colectivos de Guatemala, en los cuales nos hemos lanzado a la tarea desde hace 6 años a trabajar procesos de formación política. Creemos que la nueva revolución guatemalteca puede ser llevada a cabo si existe una suficiente conciencia de clase que permita articular procesos dentro de los distintos departamentos y municipios de Guatemala, pero que tenga una base de formación política sólida. Creemos que la educación es el motor de la transformación y la nueva revolución guatemalteca. Entonces, le estamos apostando a la formación. Dentro de las acciones que hemos estado impulsando, ya este es el tercer año consecutivo que promovemos una escuela de análisis de la realidad y del capitalismo desde la economía política marxista. Invitamos a líderes y lideresas de todo el país, principalmente jóvenes, y nos reunimos en una comunidad de Chimaltenango, 29 de diciembre se llama, que es una comunidad de ex movilizados de la guerrilla, y ahí pues nos juntamos por lo menos un fin de semana cada uno de los meses, por 4 meses. Y de manera, utilizamos la metodología participativa popular, ¿verdad? Seguimos los postulados de Paulo Freire y con una alianza específica con el equipo Maíz del Salvador, lanzamos esta escuela que nos permite comprender la realidad del sistema que todavía prevalece en Centroamérica y en la mayor parte del mundo. Con ello, pues tratamos de brindar herramientas metodológicas y políticas para que los líderes y lideresas puedan volver a sus comunidades y puedan replicar estos esfuerzos de educación popular y paulatinamente ir generando mayor conciencia de clase y generar la acumulación de conciencia que permita continuar el proceso revolucionario. Tenemos otra línea de trabajo dirigida a la memoria histórica. Ya llevamos 6 años consecutivos en los cuales en el mes de diciembre por 4 días recorremos los sitios históricos en los cuales fueron desarrolladas masacres, donde incluso hubo genocidio por parte de los entes de represión del Estado, el ejército mismo, y donde combatieron, donde se alzaron los pueblos a través de los movimientos guerrilleros. Entonces, en estos 6 años hemos visitado montañas, selvas, diferentes áreas donde incursionaron los distintos movimientos guerrilleros y tenemos un intercambio cultural, social, histórico con las poblaciones sobrevivientes y de esa manera también generamos un proceso de conciencia dentro de las personas que participan. Regularmente son alrededor de 100 personas, ya se ha convertido en una caminata por la vida, la lucha y la resistencia, le hemos llamado, ya de carácter internacional. Ha llegado gente de México, de Salvador, Honduras, Nicaragua, inclusive de Europa. Entonces, esa es otra caminata importante donde una metodología bastante activa y participativa nos puede volver a generar elementos históricos. Estas son dos vertientes importantes de nuestro trabajo como CLR, Colectivos de Lucha y Resistencia, y en tercer lugar también le apostamos al tema informativo. Publicamos mensualmente una hoja de información de análisis de la realidad y la coyuntura que le llamamos la chamusca, que es un término coloquial en el cual en Guatemala, como deporte principal, y es el fútbol también. Entonces, cuando uno dice vamos a jugar una chamusca, es un intercambio alrededor de un balón, ¿verdad? Y entre amigos, amigas, ese periódico brinda un análisis de la realidad del país a población que tal vez no tienen la información técnica o analítica de lo que está pasando. CLR le apuesta a la revolución guatemalteca a través de la formación política y en eso estamos trabajando. Somos dirigidos por un equipo de coordinación de 15 personas, de la cual formo parte, y estamos hombres y mujeres de los diferentes pueblos de Guatemala, pueblo maya, xinca, garífuna, trabajando para proyectarnos a la revolución guatemalteca.